Dice el texto una vez más: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Presento en esta hora al cielo como el hogar del pueblo de Dios. El domingo estábamos comentando acerca de los ciudadanos del cielo, ciudadanía del cielo. Y si somos de allá, entonces nos dirigimos hacia allá. Y bien sería poder tratar de describir de alguna manera ese lugar para ver si aquellos que todavía no se dan cuenta de la gran importancia de esto puedan hacerlo. Comentábamos ayer en el estudio que tenemos de Semilla que hiciéramos de cuenta que vamos en un viaje a México para ubicar un lugar un poco conocido, ¿no? Haga de cuenta que va a México en un camión de escala, de esos que hacen parada por donde quiera, y que el autobús para en Veracruz y el chofer dice: tienen 20 minutos para estar aquí, pueden bajar. Y la pregunta era: ¿usted bajaría en 20 minutos a ver si puede comprar algo lejos de la terminal, corriendo el riesgo de que el autobús se vaya y se quede usted allí? Yo creo que no lo haría. Tampoco adquiriría tal vez alguna posesión en aquel lugar, porque no piensa estar ahí más que 20 minutos. La situación es que nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros vamos para allá. Y si bien es cierto que el tiempo que estamos aquí es un momento nada más, somos peregrinos, es un instante nada más aquí, y nuestra verdadera estancia será allá, en el reino de los cielos. Allá habremos de pasar año y año, y nunca se van a acabar. Eso era maravilloso. Aquí la Biblia dice: de 70 años son los días del hombre, si en los más robustos, 80. Con todo eso es problema y trabajo, porque pasan pronto, se sufre. Pero la verdad es esa: en el cielo es eterno. Así es de que entonces bien haríamos en estar mirando hacia allá y dejar de estar mirando tanto hacia acá, y poner nuestra mirada donde las cosas verdaderamente son importantes, y dejar de estar pensando en las cosas materiales y a inclinarnos más en las cosas espirituales, que a fin de cuentas son las de más valor. Pablo lo decía de una manera muy hermosa: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que extendamos hacia las que no se ven, porque esas son eternas, porque las que se ven pronto pasan y volamos, dice la palabra del Señor. Uno de los nombres para designar al cielo es paraíso. Su significado es jardín de placer. Cuando se habla del cielo y se menciona el paraíso, también significa jardín de placer. Cuando el Señor llama a su presencia a personas de su pueblo, ellos van al hogar eterno para tener gozo y regocijo. Ese regocijo en la presencia de Dios es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos imaginar. El primer asunto que presento en esta hora: el cielo es un lugar de eterno regocijo. Y cuando Pablo habla del regocijo, habla de un gozo en un grado supremo. gozo y es un regozo. Si es un vaso rebosando. Cuando habla de regocijo, no habla de una alegría momentánea, de un momento, no, sino de una manifestación de un gozo en el grado más elevado que pueda existir. Muy bien, el cielo entonces es un lugar de eterno, de constante regocijo. O sea, no es un gozo momentáneo por alguna situación o circunstancia que a veces se experimenta, como podríamos pensar en los aguinaldos, ¿no? Como aquel que recibe y se siente feliz y gozoso. Pero cuando pasa el primero de enero se le acabó el gozo. Como muchas personas que sienten la alegría porque en esta fecha se preparan porque ya viene las fiestas de diciembre y van a estrenar. Y se sienten contentos por sus trapitos nuevos. Qué bueno. Pero viene enero y se acabó el gozo. No. En el reino de los cielos, la palabra del Señor nos habrá de presentar, enseñar que el gozo es un gozo continuo, es un regocijo eterno, no se termina, no se acaba, no hay nada que pueda empañar esa alegría en un grado supremo, sino que es constante. Aquí, bueno, naturalmente vivimos en una naturaleza humana dada a situaciones difíciles. Y a veces, aunque estemos contentos o que quisiéramos sentirnos eufóricos, pues a veces las situaciones, los problemas, las aflicciones de nuestra propia naturaleza, pues nos hacen sentir a veces mal. Situaciones. Y el gozo como que se va apagando o como que se acaba, etcétera, ¿no? Pero no habrá eso absolutamente nada en el reino de los cielos. Los enemigos son derrotados. El cielo entonces es un lugar de regocijo porque los enemigos del gozo serán completamente destruidos. Mire, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, Él venció a todos los enemigos, a todos. Y la victoria del Señor es nuestra victoria. Y ya no hay absolutamente por qué sentirse atemorizados, porque el enemigo, por excelencia, el enemigo del cristiano, el adversario, Satanás, el diablo, ha sido derrotado. Y en aquel lugar no tiene ningún acceso. No hay absolutamente acceso. Aquí sí, pero allá no. En la palabra de Dios dice que en el cielo terminará para siempre el llanto, el dolor, las lágrimas, la muerte. Todo eso será quitado. Cuando Cristo venga en su majestad y en su poder glorioso, el cuerpo será levantado y seremos levantados, dice la palabra del Señor, de una manera hermosa, a un estado de perfección eterna. Libres ya de nuestra naturaleza humana, el dolor, las penas, las angustias, las lágrimas y todo lo que pueda causar tristeza al ser humano habrá de ser quitado. Un día maravilloso, un día glorioso, sin duda alguna. Y aunque nosotros, hermanos, confiamos, creemos y esperamos en el Señor, sin duda alguna, las situaciones que suceden, hermanos, en esta vida, nos afectan. Amamos a nuestros seres queridos, aquellos que han compartido muchas cosas con nosotros, y quisiéramos que permanecieran siempre con nosotros, pero no es así. Después de un tiempo, han tenido que cerrar sus ojos. Esta iglesia ha visto pasar a muchísimos hermanos que hicieron muchas cosas muy hermosas. Fueron hombres y mujeres esforzados que trabajaron, que hicieron mérito y cosas para que esta obra se sostuviera, siguiera, caminara, sin duda alguna que bajo la dirección del Señor. Pero ya no están entre nosotros. Ya se fueron hace años. Hablaríamos del hermano Antonio Arias, de la hermana Elena Rosada, de la hermana Luisita Torruco, etc. Personas que en esta iglesia ocuparon un lugar y siguen presentes en nuestra mente, pero ya no los tenemos entre nosotros. Yo creo que la figura paterna o la figura materna, la figura de un familiar, de alguien a quien nosotros o con quien nosotros hemos convivido, en el momento en que se separa de nosotros nos causa tristeza, nos causa dolor. Esto nos hace llorar. Y si Jesús lloró, ¿por qué no habríamos de llorar también nosotros? Sin embargo, todo esto se habrá de quitar. En el cielo ya no existe la muerte. Eso quiere decir que ya no existe la separación. Allí estaremos una sola familia. Una familia numerosa, una familia grande. Una familia que solamente conoce a un solo Padre, al Dios vivo y verdadero. Una familia que ha sido lavada y comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que ya no ve las diferencias de situaciones y los estratos sociales que a veces nos afectan. En el reino de los cielos, todo eso se habrá quedado atrás. Todo eso es en esta tierra, pero eso no es allá. Porque entonces, si así fuese, hermanos, todo eso habría de quitarnos el gozo y ya no sería un lugar de regocijo, un gozo continuo en el grado más extremo por la causa de la separación o de la tristeza o de la pérdida de algo que tanto queremos y estimamos. Pero no, dice la palabra del Señor, que no. El cielo es un lugar de triunfo, de victoria. Porque el gozo es una parte de la esencia y la naturaleza de Dios. En Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 24, y me voy a referir exactamente a la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor en Lucas 15, 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todos recordamos el pasaje y lo que allí presenta la palabra del Señor. Un hombre que se había alejado de su familia, tratando de vivir como mejor le parecía. Y podemos nosotros pensar en tantas familias desintegradas, en tantos hijos pródigos que se han ido y se han extraviado, en tantas gentes que le ha dado la espalda al Señor, que habiendo tomado el camino lo abandonan, se hacen a un lado. Si un padre natural, si una madre natural se siente feliz, se siente contento cuando tiene a todos sus hijos en la casa, aunque sea por un momento. Por eso en esta fecha alguien decía, cuando escucho las campanitas y esos soniditos que tienen las lucecitas, dice, me da tristeza, me da nostalgia, decía un hermano, porque viene a la mente aquellos anécdotas, aquellos momentos en que se convivía, todos estaban allí. Y ahí surge de pronto el deseo de aquel tiempo y de volver a revivirlo. Repito, toda madre, todo padre se sentiría feliz y contento, o se siente feliz cuando ve a todos sus hijos sentados a la mesa. Yo podría imaginarme al papá de ese hijo pródigo, cada ocasión que se sentaba a la mesa. Yo no sé, la Biblia no lo dice, yo no sé si mandaba a que pusieran la silla y que pusieran el plato del alimento como si él existiera, no lo sé, me lo imagino nada más. A lo mejor lo hizo. Pero él sentía que ese lugar estaba vacío, porque su hijo no estaba allí. Dice la palabra del Señor que cuando el hijo pródigo regresó, la expresión precisamente es esa, porque este mi hijo se había muerto, se había separado, se había ido, pero hoy ha regresado. Y dice la palabra del Señor, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuándo empezaron a vivir el regocijo? Cuando todos estaban reunidos en la casa, sentados a la mesa, en familia, conviviendo y compartiendo las bendiciones que Dios les proporcionaba. Cuando escuchamos eso, podemos nosotros imaginarnos entonces el reino de los cielos. Con esa llegada tumultuaria, hermanos, de cientos de millones de seres humanos, Dios está esperando a su iglesia. Dios está esperando, está listo, todo está preparado, todo está dispuesto para su iglesia. Y Él habrá de venir por su iglesia, y Él habrá de llevar a su iglesia, y Él habrá de sentar a su iglesia, pensando solamente de esa manera. Y a partir de ese momento se inicia un regocijo, un gozo en el grado más elevado que puede existir, porque ya no habrá separación, porque así estaremos con el Señor siempre. Solamente les recuerdo lo que la Biblia dice en el Salmo 116. Mire, el Salmo 116, el versículo 15. Dice el Salmo 116, verso 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bendito sea el Señor. Es estimada. No resulta una pérdida. Es estimada. Tiene un valor. ¿La muerte de quién? De sus santos. Es estimada. Alguien podría decir, ¿será posible que alguien podría decir es estimada la muerte de alguien? No, la Biblia dice que delante de Dios es estimada la muerte de sus santos. Cuando un cristiano cierra sus ojitos y parte de esta tierra, no se perdió, no se perdió. Se separó de nosotros, pero está en la presencia del Señor. Se fue a reunir, está con el Señor, está alabando, bendiciendo, glorificando su nombre. Y nosotros, como dice la palabra del Señor, un poquito más y ya estaremos también a Él para una reunión maravillosa y para disfrutar de un regocijo en el grado más elevado. Aunque los corazones se sientan atribulados. Recordemos que Jesús dice en Lucas 10:20. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué es que debemos de regocijarnos? De que tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Si podría haber razón para regocijarse de que los espíritus se sujetan, de que algo sucede, dice el Señor aquí en su palabra, en la enseñanza, que hay más regocijo, o que debemos de regocijarnos en verdad de que nuestros nombres estén escritos allá en el reino de los cielos. ¿Por qué? Qué precioso el canto, ¿verdad? Ese canto que siempre se entona. Pues cuando se está velando a una persona, cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando dice en el coro, a mi nombre, yo feliz responderé. La pregunta es, ¿estás seguro de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Qué has hecho para que tu nombre aparezca en el libro de la vida? ¿Qué es lo que te da la seguridad de que tu nombre está allí? Y de que cuando se pase lista, tu nombre habrá de aparecer. ¿Qué es lo que te da la seguridad? ¿Te la da Jesucristo? ¿Te la da el hecho de que tú le abriste el corazón y se lo entregaste al Señor? ¿Te la da el hecho de que tu vida la has consagrado para alabarlo y servirlo? ¿Te la da el hecho de que todo lo que haces, o en todo lo que haces, busca siempre que su nombre sea glorificado? Eso es lo que te da la seguridad. Qué bueno. Pero si tú crees que tu nombre habrá de aparecer en el libro de la vida porque trajiste una ofrenda importante, si tú consideras que tu nombre aparecerá porque un día asististe a un culto evangélico, si tú crees que un día tu nombre aparecerá porque tú hiciste algo muy importante, si tú crees que por alguna acción que tú hayas hecho, en ayuda, en apoyo, etcétera, que no estoy diciendo que estuviera mal, pero que no te garantiza en nada que tu nombre aparezca ya, déjeme decirle que a lo mejor te llevas un gran chasco porque tu nombre no estará ahí. Y tal vez preguntarás, Señor, en la lista, ¿por qué no le pregunta al pastor? Ahí yo aparezco en la lista. Yo también fui de los que colaboraron para la cena de Navidad. Ahí aparezco en la lista. Búsqueme y busque. Es que no hay necesidad de que ya se hagan tantas búsquedas. Es que el Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. Tu nombre aparece en el libro de la vida porque lo aceptaste como tu Salvador, porque tú lo recibiste. Si es así, entonces empezarás a vivir un regocijo maravilloso cuando llegues allá. El cielo es un lugar, hermanos, de relaciones estimulantes. El conocimiento mutuo de los años que han pasado será sin duda, hermanos, una de las partes de las relaciones del cristiano en el cielo. Nuestro conocimiento en el cielo no va a ser limitado. Será ilimitado nuestro conocimiento. Uno de los problemas que enfrentamos en esta tierra es que nuestro conocimiento aquí, hermanos, se reduce a muy poco. Y solamente alcanzamos a ver lo que está delante de nosotros. Y como lo dice la palabra del Señor allá en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las ocultas le pertenecen a Dios. Hermanos, nos vemos entonces limitados a lo que el Señor nos ha querido revelar. ¿Por qué no nos lo ha revelado todo el Señor? Porque lo que nos ha revelado el Señor es lo necesario para poder vivir una vida aquí en esta tierra de la mejor manera posible. Y si usted me pregunta, ¿eso quiere decir entonces que hay cosas más grandes? Claro que hay cosas más grandes. ¿Y por qué no las reveló el Señor? Déjame decirte que el apóstol San Pablo, que escribe en la primera carta a los Corintios, dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Él tiene reservado para los que le aman. ¿Sabe qué? El Señor quiere darte una sorpresa. Hay sorpresa, hay sorpresa. ¿Habrás de quedarte con los ojos cuadrados? Claro que sí, hay sorpresa. El Señor le encanta eso, sorprender a sus hijos. Por eso es que no nos ha revelado. Si usted analiza la palabra del Señor, se dará cuenta que el apóstol Pablo así lo decía. Déjeme citarle la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 12. Mire, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conocemos en parte, pero entonces conoceremos. El conocimiento de cada uno de los hijos del Señor en el cielo será un conocimiento total, completo. No habrá nada que Él pueda desconocer, porque estará en la presencia gloriosa y bendita del Señor. Fíjese que nos cuesta trabajo a veces conciliar en nuestra mente lo que sucede con la transformación. Nos resulta bastante complejo y difícil para nuestra mente finita, y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán. Esa transformación de la que habla la palabra del Señor, y que nos cuesta entenderla, y que Pablo dice que es un misterio, sí, y resulta difícil, pero ya no resultará difícil, resultará lo más sencillo, porque entonces conoceremos como fuimos conocidos. No hay nada que se pueda interponer en el conocimiento vasto y maravilloso. Hermanos, qué precioso será el poder conocer. Miren, yo puedo decirle, si es verdad, y podría decir, yo quisiera, o tal vez usted quisiera conocer a Pedro, pero el de la Biblia, me refiero al de la Biblia, ¿no? ¿Podría existir algún Pedro? Pedro, ¿quisiera usted conocer a Juan Wesley o a Carlos Wesley, músico extraordinario? No sé, ¿a qué personaje de la historia de la Biblia usted quisiera conocer? ¿Sabe qué? Yo al que quiero conocer es al Señor. Yo con el que no me quisiera despegar, ni voy a querer despegarme del Señor. Hay tantas cosas tan preciosas, tan bellas. Mira, si los discípulos, al escuchar a Jesús, ellos quedaban, hermanos, extasiados de oírlo, sus palabras. Era algo maravilloso, algo precioso, el tenerlo al Señor, el Maestro de Maestros, al que nunca nos cansaríamos de estarlo oyendo. Bendito sea el Señor, hermanos. Poder tener esa bendición, hermanos, en el reino de los cielos. El cielo es un lugar de esplendor superior. Cuando hablamos de esplendor, el esplendor y la gloria y la majestad del cielo están allá en toda la comprensión. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, y le cito Apocalipsis 21 en el versículo 23, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:23, la ciudad, mire, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya, gloria al Señor. En otras palabras, mire, no hay necesidad de energía eléctrica, no hay necesidad de hacer o de mandar a poner una subestación, no hay necesidad. La temperatura es la ideal, pero sobre todo la claridad de ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor es la lumbrera principal. Es hermoso, hermanos, el poder escucharlo, pero mire lo que dice Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13, en el versículo 43. Y escúchelo bien. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya. Qué precioso, qué esplendor tan grande, qué belleza. Si el Señor es la lumbrera principal, los justos también resplandecen. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. El cuerpo de los redimidos ha de reflejar el esplendor y la gloria del cielo. Primero a los Corintios capítulo 5 en el versículo 1, texto que se ha mencionado en algunas ocasiones, pero se lo leo en esta ocasión, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eterna en los cielos. Aleluya. Este edificio, esta casa, esta habitación se deshace. Tenemos una, hermano, que no está hecho, no está hecha por las manos. Tenemos una casa no hecha de manos y eterna en los cielos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Pablo el apóstol, escribiendo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, entienda esto. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. Por eso es que es ese canto tan bonito, de ánimo, es tan bello, me gusta mucho. Ánimo, ya falta requete poquito, hermano. ¿Qué está pasando? Que ya no quieres caminar. ¿Qué te detiene? Si solo falta un poquito nada más. Es poquito lo que falta. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, decía en el capítulo 13, decía que ese lugar o ese sitio está más cerca que el momento en el cual creímos. O sea, estamos más cerca de cuando creímos, hermanos. Y a veces las situaciones de este mundo, las aflicciones de esta vida, los sinsabores que se experimentan aquí, nos hacen, hermanos, y nos reducen a veces. Pero, hermano, el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese momento se acerca raudo y veloz. En un momento más estaremos con el Señor para siempre, para no separarnos nunca más. Agárrate del Señor, afírmate del Señor siempre, porque el Señor viene. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses, el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 21, dice la Biblia: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Va a transformar, hermanos, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, para que sea igual al de la gloria suya. Bendito sea el nombre del Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con el poder con que puede hacer todas las cosas. Alabado sea el Señor. Las evidencias que nosotros encontramos, como ustedes las conocen claramente, hermanos, el Señor en un cuerpo transformado pudo dominar la materia y pudo aparecer en el aposento alto con las puertas cerradas. Pudo trasladarse de un lugar a otro sin la necesidad absolutamente de ningún vehículo. Pudo hacerlo. pude estar en diferentes lugares cuando el Señor resucitó de los muertos. Aleluya. Tan grande es su gloria, tan grande es su resplandor, que la Biblia describe que, hermanos, en la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Valle de Megido, viniendo el Señor, dice que destruirá a los ejércitos concentrados allí, que estarán dispuestos a caer contra su pueblo, los habrá de destruir con el solo resplandor de su venida. Aleluya. Eso es algo maravilloso. Y su pueblo disfruta también de esa bendición. Cuerpos conforme a la gloria de nuestro bendito y amado Salvador. Por eso tenemos que seguir. Por eso es que tenemos que cada día, hermanos, esforzarnos más. La belleza del cielo han de reflejar la gloria de la tierra eterna de Dios. El lenguaje se agota al tratar de hablar de las calles de oro, mar de cristal, de aquellos lugares tan preciosos y tan bellos que describe la Biblia, de los árboles que dice que dan todos sus frutos. La ciudad del rey, hay una bella indescriptible. Apocalipsis lo describe de una manera simbólica, hermano, pero dice que las puertas, imagínese usted, nada más para imaginarnos, ¿no? Una puerta de una medida descomunal, de un zafiro, de una cornalina, de un diamante. Hermano, qué colores, qué destellos tan preciosos, tan bellos. Qué contraste en esas calles tan bellas que hay en la ciudad celestial, en el reino de los cielos. Qué diferencia tan grande con cualquiera de las ciudades de esta tierra, por más bellas y hermosas que sean. El cielo es muchísimo más, es muchísimo mejor. El apóstol San Pablo, cuando se convierte, el apóstol San Pablo se fue al desierto de Arabia, y mientras estaba en aquellas áreas desoladas, el apóstol dijo que fue llevado al cielo, en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Dice que fue traspuesto al tercer cielo y que él pudo ver allá cosas maravillosas, y que vio y oyó cosas que cuando regresó a la tierra no le fue dado el poder expresarla. Era tan grande la majestuosidad de lo que él había visto. Pero a Pablo no se le da el privilegio de describirlo, pero él vio y él oyó. Y él da testimonio. Y es el apóstol Pablo, es el que más énfasis hace, hermanos, en que aquel lugar es muchísimo mejor. Por eso él se atrevía a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que Pablo tiene esa fortaleza y esa convicción. Por eso es el que Pablo, cuando ya es anciano, ya escribiendo la última carta, que es la que escribe a Timoteo, dice: he peleado la batalla y he guardado la fe. Por lo demás, me corresponde una corona, la cual me dará el juez justo en aquel día. Pero no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman y esperan la venida de Cristo. Él sabía, hermanos, hacia dónde se dirigía. Él había tenido la experiencia de mirar los lugares preciosos, maravillosos, gloriosos, y por eso los describe de una manera tan bella. Por eso es que allá en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Él está allá, sí, el Señor Jesucristo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Así lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 14, cuando dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si eso no fuese así, yo os lo hubiese dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aleluya. Y yo creo que mi Señor regresa pronto, y regresa por su iglesia, y regresa por su pueblo, por aquellos que han tomado la decisión de recibirlo como Salvador personal, por aquellos que han hecho un compromiso verdadero con Él, por aquellos que han entregado su vida, que han, hermanos, declarado con fe, seguridad y confianza que Jesús es su Señor y su Salvador, y que su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, hermanos, no quedó, hermanos, allí en el olvido, sino que es la razón y la causa del regocijo sublime de nuestro bendito y amado Salvador. Porque cada ocasión que un hombre, que una mujer toma la decisión de aceptarlo en su corazón como Salvador personal, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan del arrepentimiento. Cuando alguien lo hace, es motivo de alegría. Pero esa alegría y ese gozo un día será elevado al nivel más supremo y nunca se terminará, cuando su iglesia llegue y se presente allí y estemos allí eternamente y para siempre. El comportamiento del pueblo de Dios en el cielo reflejará siempre la gloria de su paz. Serviremos al Señor, quizá exploraremos el universo que Dios en su sabiduría, el Señor, ha creado. Cantaremos cánticos de alabanza al Señor por siempre. Yo no sé si usted tiene algún canto especial. Yo no sé si a usted tiene algún canto de su preferencia en el que usted se sienta transportado hasta el cielo. Yo no sé, podría ser. A mí siempre me agradó aquel canto de tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sin menoscabar a los cantos de ahora, todos tienen un lugar en el gusto de todos nosotros, y usted puede tener uno preferido, y cada quien. Pero créame que en el cielo la alabanza será uniforme, y todos nos identificaremos con esos cantos preciosos que alaban, que bendicen, que glorifican y exaltan el dulce nombre de nuestro Señor. Quizá las palabras se queden cortas, quizá las expresiones hagan falta para poder decirle al Señor: te amo, te quiero mucho, Señor. Mi corazón late de alegría, mi boca se llena de regocijo al saber que un día estaremos en su presencia, y que todas nuestras lágrimas se enjugarán, y que todas las aflicciones habrán de pasar, y estaremos con Él eternamente y para siempre. Mi pregunta es: de esta hora, ¿usted está preparado? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si el Señor viniese en esta noche, ¿podrías responder presente? Porque allí se escribe tu nombre. Dice la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis que se dio un nombre nuevo, y que cada uno se le dio en la entrada una piedrita y en la piedrita un nombre nuevo. ¿Cuál será el tuyo? Yo no lo sé. Si la Biblia dice que es nuevo, quizás no me llamaré Jorge, porque tal vez existirían muchos Jorge. Y si mis apellidos podrían ser la diferencia, permítame decirle que hay muchísimos homónimos también, hasta con el apellido. Me sorprendía una ocasión cuando recibía una carta o me notificaba una persona que me habían dejado una citatoria en el camión de pasaje, porque el camión de pasaje llevaba hace muchos años a la ranchería los citatorios del Ministerio Público, y un día me sorprendió y me dijo el chofer: ¿sabes qué? Fíjate, dice que te dio una citatoria para ti. Digo, ¿para mí? Sí. Yo me sorprendí, dije yo, pero si yo no he hecho nada. Me preocupé, estaba platicando con mi mamá y le platiqué a mi mamá: fíjate, mamá, pasó esto. Y me dice: ¿sabes quién es? Me dice: el hijo de tu tía, me dice, se llama Jorge, y su papá Tino es de la Cruz y su mamá Carmita pues es mi hermana, es Romero, así que Jorge de la Cruz Romero. Pero no era yo, era el maleante de mi primo que había hecho algo. ¿Se dan cuenta? Imagínense entonces en el cielo si llaman a Jorge de la Cruz y en lugar aparece el no, hermano. Pero eso no sucederá sin duda alguna en el cielo. No, hermanos, no habrán homónimos. El Señor te llamará con un nombre muy especial. Yo no lo sé. Tal vez en hebreo o en griego, yo no lo sé. Pero será un nombre especial. Se te dará a ti una piedrita y en él un nombre. Y entonces escucharás tu nombre. Aleluya. Lo más importante es que puedas entrar. El nombre, aunque a veces no nos agrada el nombre que tenemos, y a veces yo me pregunto, ¿por qué será que no nos deja mejor crecer y nos preguntan cómo quisiéramos llamarlo para que después pudiéramos? No, que a veces hacemos cada imprudencia y los padres le ponemos cada nombre a nuestros pobres hijos. Pobrecitos, ellos tienen que llevarlo, así como nosotros también, la carga de los nombres, que a veces no tienen nada que ver. Pero el Señor no es así. El nombre y la identificación tuya es exclusiva. Dios te conoce. Y aunque existen millones de hijos de Dios en toda la redondez de la tierra, y son miles de miles y millones, a todos los tiene bien identificado el Señor. Por eso es que la Biblia dice en San Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Conocimiento perfecto. Conocimiento total. Conocimiento exacto de parte de Dios para con cada uno de sus hijos. Digámosle en esta hora: Señor, gracias, Señor. Y si tú ya te quieres ir al cielo, dile: Señor, yo quiero irme. Ya yo quiero allá, de una vez, Señor. Ya yo quiero. Pero si no, como el apóstol decía: Señor, yo quisiera estar allá para disfrutar de todo lo que tú has preparado para mí. Pero Señor, si he de seguir todavía en esta tierra, será con un solo propósito: de servirte, de amarte, de glorificarte, de exaltarte, de ser un instrumento para tu gloria y para tu honra. Que cuando llegue el momento, Señor, yo pueda también estar contigo. Nos ponemos de pie en esta hora y le decimos al Señor: gracias, Señor. Y si no tienes la seguridad, déjame decirte en esta hora: mire, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Oportunidad la tiene usted. ¿Qué debe hacer? Aceptar a Cristo como Salvador personal. Y en el momento en que lo hace, en ese instante que lo hace, el Señor le toma y escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, y el Señor le va a ayudar y le va a bendecir. Cierra tus ojitos y le decimos al Señor: gracias, bendito y soberano Padre, tú que moras en el reino de los cielos, Señor, tú que habitas en todo lugar, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, y te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias. Gracias, Señor, por poder encontrar en tu palabra, Señor, Dios mío, enseñanza que fortalece, Señor, nuestra fe y que nos impulsa, Señor, a seguir adelante. Señor, sabemos que tu palabra es real, es cierta, en el mundo habrá aflicción, pero Padre, contigo seremos vencedores. Y los extendemos, Señor, hacia un lugar, hacia un sitio maravilloso, el reino de los cielos, preparado para tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aquí la vida es difícil. La vida, Señor, se sufre, Señor, en esta vida, pero contigo, Señor, es diferente. Y tú nos hablas, y tú nos enseñas, y tú deseas, Señor, llevarnos allá, Padre, y tenernos contigo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Porque tú siempre estás, Señor, pendiente de nosotros como tus hijos, Señor. Y un día, Padre, habrá esa reunión allá en tu presencia, en donde tú serás el centro de la atracción, Señor, de todo tu pueblo, de todos tus hijos, Señor, en donde entonaremos alabanza, glorificaremos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, y no nos cansaremos de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber ofrendado tu vida para darnos, Señor, la salvación. Gracias, Señor, aquel que lo ha hecho, aquel que, Señor, te ha tomado, te ha recibido como su salvador personal. Gracias, Señor, aquel que todavía no lo hace, aquel que está dudando, aquel, Señor, que todavía fluctúa, aquel, Señor, que todavía no lo hace. Padre, permítele entender que el tiempo se acaba, Señor, que el reloj tuyo se está por terminar. Señor, ayúdale a tomar en serio, Señor, y mirar, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, nos enseña, Padre, que un día vendrás y, Señor, estaremos contigo y estaremos alabando y estaremos glorificando y estaremos exaltando tu nombre. Pero mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a vivir como ciudadanos del cielo, como hombres y mujeres, Señor, listos y dispuestos, Padre, que representamos, Señor, ese reino maravilloso que tú has venido a establecer. Guarda a tus hijos, Señor, ayúdalos, a los que sufren, a los que pasan problemas, a los que sufren enfermedades, a los que están, Señor, en situaciones difíciles. Extiéndeles tu mano, Señor, hazles ver que no están solos, que tú estás con ellos, Señor, y un momento más y esto habrá de terminar, pero ayúdales, Señor, a mantenerse firme en tu camino santo y bendito. Que la gracia tuya, Señor, llene siempre sus corazones, le fortalezca, Señor, y les guarde. En tus manos benditas estaremos siempre seguros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.